parece ser que últimamente esto de ir de single parece que está de moda, pero bueno, ha estado siempre el arquetipo de llegado a una edad, no tienes pareja, no tienes hijos, eres un poco el marginado o el raro o el algo te pasa o incluso las malas lenguas tiran hacia que si eres homosexual o historias un poquito raras. Pues estas han sido las opiniones de la calle sobre este tema. Es que recasco a todas las personas que han colaborado con el programa. Y bueno, vemos que las opiniones son un poquito variadas, ¿verdad, Irene? Pues sí, la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Como las cada vez estamos viendo las diferentes fórmulas de familias y todo, cómo va cambiando las familias monoparentales y todo este rollo. Y sin embargo, en lo que es la mente ha cambiado muy poco en la sociedad en ese sentido. O sea, seguimos pensando en pareja, a pesar de que, claro, las situaciones yo creo que van un poco por delante del pensamiento, ¿no? Sí, sí. Al final yo creo que es una sociedad educada para tener una pareja, ¿no? Y exacto. Como decía el último chico que ha colaborado con el programa dando su opinión, pues que parece que no tener, ¿no?, significa que es como, ¿no? Siempre, en muchas ocasiones, incluso yo misma, ¿no?, pues cuando ves que alguien igual no tiene pareja, como que te sale, ¿no?, el, qué raro, ¿no?, qué tendrá, o qué le pasará, cuando a veces pues igual es simplemente una elección, ¿no?, de forma de vida, pero nos cuesta mucho porque nos han educado para compartir nuestra vida y para dedicar como nuestro afecto, ¿no?, por un lado, a otra persona. Pues sí, yo creo que encima, una vez más, la mujer en este aspecto es una de las que más castigada está. O sea, muchas veces sí que hemos visto, pues en un momento dado, no sé, situaciones de que igual dices, ay, pues este chico, ay, qué mono, qué majo y tal, pues no tiene novia, ay, pues porque no querrá, porque será un ligonetis, porque bueno, porque lo que sea. Y en cambio ella, pues bueno, pues será rara, será no sé qué, porque fíjate, con lo mona que es no tener novio, pues será alguna rara, pues será no sé qué. O sea, me parece, vamos, y yo alguna vez confieso que lo he pensado, tío, y una vez más yo creo que la mujer es la gran castigada en este tema, cuando simplemente, o sea, es una elección. Y además es súper sano, o sea, yo lo recomiendo. O sea, hay veces que no, pues bueno, pues he tenido finales de relaciones y lo que sea, y he elegido quedarme sola y me he quedado como una pepa. Pues luego, hombre, pues luego ya, pues igual encuentras una persona bien, pero no es objetivo como tal. O sea, además yo creo que debe ser así, porque si nos estresamos con buscar pareja, yo creo que al final espantamos a veces a la gente. O sea, si de verdad que es, o sea, céntrate tú. Sí, hombre, siempre hemos conocido, ¿no?, o momentos de nuestra propia vida o momentos de la vida de otra gente que le ves como muy a la desesperada, ¿no?, de salir por ahí y decir, venga, voy a pillar, y, ¿no?, a mí en concreto, pues igual se me viene a la mente alguna que otra persona, algún que otro chico y así, que al final es como que dices, o sea, si es que me encuentro contigo en un bar... Y hemos padecido a chicos que... también. Y es como, me espantaría, ¿no?, esa como... Vamos a quedar, vamos a tal, vamos a qué, no sé cuánto, ¿sabes? Es como, qué pesado, ¿sabes? Pero, sí, o qué pesada en el caso también de la... Bueno, pues también hay la parte, ¿no?, de gente pues que es un poco cansina y que bombardea mucho a mensajes con el fin de, no sé, ¿no? Entonces al final, bueno, por eso yo creo que ya es como otro tema, pero bueno, que sí, esa es como a veces la desesperación, ¿no?, de tengo que tener. Pero es verdad, o sea, en una sociedad en que cada vez, bueno, ahora igual con la crisis parece que se ha enlentecido el tema, ¿no?, pero cada vez hay más divorcios o yo qué sé, pues gente pues que ha elegido así, o sea, que cada vez existe más el tema del single. Es increíble como todo, o sea, lo que te digo, pues desde la compra hasta si quieres hacer un viaje o comprar un piso mismo, o sea, comprar un piso, bueno, ahora ya pues porque tenemos el problema de eso, pero yo me acuerdo cuando compré el piso, o sea, era yo sola y mujer, madre mía, ¿sabes? O sea, para la hipoteca, para todo, pues porque no, y entonces dices, joder, pues si cada vez hay más gente, distintas fórmulas, te digo, pues eso, solteros, divorciados, no sé qué, ¿cómo siguen poniendo problemas a esto si está siendo una mayoría cada vez más, no? Pues sí, se sigue haciendo y sí. Me llama muchísimo la atención. Y un poco lo que decía también una chica, ¿no?, que es más fácil el el comprar para dos, incluso en muchas ocasiones es mucho más fácil o hay muchas más ofertas para viajar en pareja. Sí. Y entonces al final a veces es como, bueno, me parece estupendo que haya ofertas para viajar en pareja, pues como para cuando viajas en familia o viajas para mayores de 65 años y todas esas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que se lleva el single, ¿no? Los viajes singles y todas estas historias, pero también muchas veces tampoco se ofertan. En un catálogo tú no vas a una agencia de viajes. Yo no he visto, ¿eh? Alguna vez en Viajes Eroski sí que me acuerdo que había como un apartado, pero ahora no sé si hay de un catálogo, por ejemplo, viajes singles. A mí, por ejemplo, hombre, a mí hasta cierto punto que ponga para las personas, pues me parece normal hasta cierto punto, en el sentido de que, bueno, pues la gran mayoría de las veces, pues no sé cómo decirte, a ver. O sea, yo quiero diferenciar dos cosas bien claras. Una cosa es que tú vayas a Barcelona una semana y que generalmente pues no vayas solo y puedes ir con tu madre, tu amiga, lo que sea, y bueno, pues que pongan eso, pero también que pongan de singles. El tema es que no es eso, es que se ve muchísimo, por ejemplo, Día de los Enamorados y especial balnearios, dos personas. Tal, pues si dices, joder, y no quiero ir yo sola a un balneario porque para dejar este petardo, porque ya no te digo no tener pareja, te digo tenerla y no querer ir con ella. Claro. ¿No? Sí, y decir, sí, pues mira, me quiero ir al balneario sola. Pues no, porque la oferta es para los dos. A mí eso es lo que no me parece, lo que no me parece normal. Y luego que no den opciones, ¿no? Pues claro, yo entiendo que, bueno, pues lo tendrán estudiado, pues no lo sé, pero no, hombre, me parece tendrán bien. El truco de almendruco, ¿no? O sea, en cierto modo, pero no sé, o hacer la compra es muchísimo más fácil comprar para más de una persona que para una persona. Si compras determinadas cosas que se te pasan, es que no consumes, es que al final, pero bueno. Al final yo creo que es un poco la educación que hemos tenido y se sigue viendo, y uno de los objetivos principales es poner una persona en tu vida, aunque se está trabajando mucho por el sentirte realizada, sentirte valorada, ¿no? Que las personas se sientan bien consigo mismas y que no busquen a otra persona para sentirse importantes, ¿no? Sino que sea un complemento, ¿no? O sea, una parte de tu vida, pero no tu mitad, ¿no? Complementaria ni cosas de este estilo. Pero es muy difícil, ¿no? Porque al final ves ya desde la época adolescente o que ya es como esa obsesión, y al final es como muy difícil a veces escapar, y sobre todo cuando a tu alrededor hay muchísimas parejas. Sí, es que muchas veces, o sea, yo creo que también se ha considerado, sobre todo desde la adolescencia, se va creando como que la persona que liga o que tiene facilidad para tener pareja y todo eso, es como una persona, pues, como que triunfa socialmente, ¿no? Entonces, claro, aquel que no esto, hay... ¿Sabes qué? Pues no, eso no es así. Pero siempre, yo creo, además eso viene mucho desde la adolescencia. Sí, claro, cuando eres adolescente. Cuando estás en clase y en instituto, y bueno, pues es que no hay más que ver las series de la tele. Sí, porque si ya te dan candela desde la adolescencia, es fácil que vayas como arrastrando, ¿no? Cosillas y así. Quien desde que era adolescente o tal ha tenido como 50.500 novios, novias, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tampoco luego te replanteas, ¿no? Determinadas cuestiones. Pero sí que al final es algo por lo que se le da mucha importancia, le damos mucha importancia, en cierto modo, aunque muchas veces, pues, quieras vivir sin pareja, al final hay momentos en los que todo te empuja, ¿no? A querer buscar una. Yo creo que cada persona que elija y que siempre que decidas tener una persona en tu vida sea alguien que realmente te merezca la pena, o aunque en algún momento pues igual no te la merezca, te merezca más que no estoy. Si no, estar sola o estar solo es mejor, porque tener una pareja en cierto modo supone estar mejor que sin tenerla. Estoy convencida de que hacemos una pregunta a esta pregunta de tú, o sea, ¿tú realmente estás a gusto con tu pareja? Y mucha gente te respondería que no, bueno, que está, Irene, por el miedo, pues, a dejarlo. Es muy buena esta idea que nos acabas de dar aquí, sí, en el, sí, programa. Hay que hacer vamos un a salir experimento sociológico a ver si la gente está o no a gusto con sus relaciones sentimentales o cambiaría. Muy bien. Así que próximamente en el Choco de la Calle tendremos este tema. Así que nada, pues la próxima semana volveremos con más cosillas en el Choco de la Calle. Uy, no, en el... Sí, sí, sí. Y seguimos aquí, la 100.8 Berriozar y Ratia, y lo hacemos con el Choco Laboral, las ofertas laborales más destacadas de estos días. Importante, como recordamos todas las semanas, actívate, vete cogiendo papel, boli para apuntar las ofertas que a continuación te vamos a ir comentando desde el Choco. Si alguna de ellas es de tu interés, pues no dudes en contactar con la persona responsable. Si no son de vuestro interés, no pasa nada. Seguramente que los próximos días podáis contar con ofertas que sean más acordes a vuestros propios objetivos laborales. Y esta semana, desde el Choco, hemos destacado las siguientes ofertas laborales. Se necesita cocinero o cocinera para próxima apertura de bar. Todas las personas que estén interesadas en esta oferta podéis enviar vuestro currículum al siguiente apartado de correos: 1256-31008, Pamplona. Transportes Cruz necesita conductores autónomos para trabajar el enganche con camiones frigoríficos. Personas interesadas, llamar en horario de oficina al 618-742773. Se necesita personal para serradero con experiencia de 20 a 33 años en la zona de Hernani, Guipúzcoa. Todas las personas que estén interesadas en esta oferta podéis enviar vuestro currículum mediante el siguiente número de teléfono de fax: 941-44-4254, o si no, enviar vuestro currículum por medio de correo electrónico a la siguiente dirección: eurocoma@eurocoma.com. Se necesita mecánico industrial con experiencia en maquinaria pesada y automatizada, importante experiencia en maquinaria tradicionada con motor de explosión. La localidad del puesto sería en Hernani, Guipúzcoa, y también, como en el caso anterior, podéis enviar un correo electrónico a eurocoma@eurocoma.com. Se necesitan modelos de 18 a 35 años para show de peluquería femenina en Pamplona, día 8 de abril por la mañana. Se pagará por ello, se pondrán arreglada y también, pues, las personas que estén formando parte de ello, pues tendrán un regalo especial. Las personas interesadas podéis llamar de miércoles a sábado al siguiente número de teléfono: 606-9798-84 o al 948-12-94-52. Pues estas han sido las ofertas laborales de esta semana. Como todas las semanas, también nos indicamos que es muy importante mantener una actitud activa y, sobre todo, intentar estar motivados o motivadas. Que en algunos momentos os entra un poquitín el desánimo, es normal, porque la búsqueda laboral es costosa, pero es importante dejaros quizás un par de días para recuperar y seguir adelante, porque al final una actitud activa lo que hace es llevaros a tener resultados más positivos. La próxima semana volveremos aquí con más ofertas en el Choco Laboral. Muchísimo ánimo en vuestra búsqueda. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y ya son casi las 6:30 de la tarde, estamos ya en la mitad de nuestro programa Y ya sabéis que esta sintonía nos lleva al choco de la sexualidad, diferentes temas sobre sexualidad que queremos ampliar vuestra información y que, bueno, que podáis reflexionar sobre vuestra propia sexualidad y también innovar en ella. Y aquí de la mano de la experta sexóloga Irene, que esta semana, ¿qué nos has traído? Bueno, esta semana vamos a hablar de los bloqueos sexuales. Bloqueos que son bastante comunes, aunque la gente se empeñe en intentar demostrar que, vamos, que son unas auténticas fieras, ¿no? Lo que sería nada, la cama. Echando unas cañas, todos somos unos fieras, pero en realidad todos hemos tenido alguna vez un bloqueo, por la razón que sea, sí. Pero nos ha pasado. Porque los bloqueos son bastante comunes y, como dice Irene, yo creo que a todas las personas nos pasan. A todas las personas, aunque la gente se empeñe en decir que no. Pues estaría muy bien hablar de ello, porque muchas veces el que al otro le haya pasado algo nos ayuda a nosotros a relativizar un poco el problema, ¿no? Porque, claro, hay gente que lo ve como todo un mundo, y si se supiera que en realidad es más común de lo que parece, pues... Sí, porque además la gente te desvela sus secretillos cuando, digamos, que les desvelas tú un poco los tuyos, ¿no? Sí, porque sí. Parece que, ¿cómo era el rey de las camas, Alfonso? Lorenzo Lamas. Es el Lorenzo Lamas, ¿no? Que aquí hay mucho Lorenzo Lamas por ahí suelto, pero luego cuando cuentas, pues mira, a mí me ha pasado esto, y la gente te dice, pues a mí también, y a mi amiga tal, o a mi amigo cual, y es como, ah, fíjate tú qué cosillas cuando yo te cuento las mías, ¿no? Pues sí, la verdad es que es algo muy común y sobre todo multifactorial. Yo creo que lo más común suelen ser las causas físicas. Por ejemplo, que puedas tener infecciones o estés bajo el efecto de las drogas, que muchas veces el efecto de las drogas también pues hace eso, pues que a los chicos no tenga la erección y que a las chicas pues que estemos, yo qué sé, tan adormecidas o tan espabiladas que no nos apetezca. Sobre todo, bueno, los problemas hormonales, la diabetes, la depresión, el estrés, todo esto limita mucho nuestras ganas de hacer el amor, sino que realmente que, por ejemplo, una penetración pueda ser dolorosa o incluso tener problemas de erección. Claro, el sexo es un antiestrés estupendo, pero claro, a veces el estrés se nos apodera y esto no va ni para adelante ni para atrás. Luego también, claro, al final, bueno, siempre estamos hablando de ese, pues un poco del sexo, del físico, ¿no? Que es lo que vende, que es lo que más vemos, pero es innegable que el sexo tiene un componente emocional pues grandísimo, ¿no? Entonces, mucha gente se encuentra que no se siente deseada, no se siente querida, aceptada. Entonces, ese rechazo hace que no quieras que la otra persona, es que ni siquiera se te acerque, ¿no? Y eso es un problema, eso sí que ocurre más veces de lo que parece. Lo que pasa es que eso son cosas como muy inconfesables, como tú no vas a contar, a no ser que sea pues ya un especialista o, bueno, a una persona muy allegada. Cuesta muchísimo contar que no te sientes querido, que no te sientes aceptado, ¿no? Pero aunque lo más común es lo físico, yo creo que lo emocional sería la segunda causa. Lo emocional yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Porque si tú estás compartiendo, ¿no?, parte de tu tiempo, de tu intimidad con una persona, y te ha pasado algo con esa persona, o bien te has enfadado, o bien, bueno, sientes eso, ¿no? Cosas pues que, no sé, que no te acepta o que no tal. Es que eso es un componente súper, súper, súper importante para que o bien no te apetezca o bien no vayas a disfrutar prácticamente nada. Entonces, sí, sí. Al final es un bloqueo muy grande, porque además yo creo que constantemente estás dándole vueltas a que no. Claro, es que no nos olvidemos que el sexo está hecho para disfrutar. Bueno, aparte de para tener hijos, claro, pero para disfrutar sobre todo. Entonces, si tú estás teniendo una emoción negativa hacia la otra persona, pues es que no te va a apetecer, no te va a salir. Eso, vamos, está claro. Habría que ver luego si la emoción es real o es tuya de tu propio foro interno, que eso es lo que habría que, en todo caso, que intentar solucionar, ¿no? A ver, bueno, las dos, claro. Y luego, bueno, pues pues luego también eso, bueno, en emocionales yo no sé, yo hay distintas causas, yo la englobaría también en un gran apartado de emocionales, ¿no? Aunque se subdividen, ¿no? La influencia del entorno, que hayas tenido algún accidente, por ejemplo, abusos sexuales o alguna cosa, hechos traumáticos durante la infancia o que, por ejemplo, te reprimieran mucho. Eso también yo creo que crea muchas emociones negativas y eso es algo que también, pues eso, pues pasa más de lo que parece, ¿no? Y eso la gente tiene mucho, mucho miedo a acudir a un especialista que realmente ayuda un montón. Y pasa muchísimo y claro, encima es muy difícil explicarle a la otra persona lo que te está pasando y pues crea mucho, mucho, mucho problema. Sí, porque a veces nos hacemos como un mundo, ¿no? Nos creemos que es algo como muy fatal, ¿no? Como todo el mundo te dice, que parece que disfruta como, vamos, totalmente de la sexualidad. Pues cuando igual tú vas viendo que tienes alguna limitación, este tema también hablamos cuando estuvo aquí la sexóloga Begoña Lavallén, hablas un poco de ello, ¿no? De cómo parece que es todo como tan maravilloso que cuando tú sientes que realmente pues tienes ahí un bloqueo, pues parece que es algo fatal, que solamente te pasa a ti. Y muchas veces es algo bastante común, ¿no? Sí. Y pues, por ejemplo, de cara igual a veces pues de no poder costear un privado, ¿no? Pues a veces están los públicos, ¿no? Por ejemplo, en Andraice tienen el servicio de, bueno, pues sexólogos y sexólogas y a veces pues sí que les puedes acudir contando algo que para ti en ese momento pues supone un auténtico horror, un bloqueo, y resulta que se vive con bastante normalidad y al final te pueden ayudar a darte cuenta de que no pasa nada, de que no tienes un problema, de que simplemente es que necesitamos a veces una parte emocional y una parte de comprensión, ¿no? Para poder disfrutar de lo que sería una relación sexual. Exactamente. Y luego también para cerrar un poco las principales causas que nos hacen tener bloqueos sexuales, sería también el miedo, ¿no? El miedo, bueno, yo pondré miedo e inseguridad, ¿no? Al no dar lo suficiente, al placer del otro, a no tener un orgasmo, a no tener una erección, a no moverse bien, pues un poco eso, ¿no? Cuando nosotros estamos bien con nosotros mismos, al final damos placer al otro. O sea, el tener el miedo de decir, joder, es que igual no me muevo bien. Bueno, pues ahí está la comunicación de la pareja, ¿no? Ahí está lo que tienes que decirle, oye, pues ¿te gusta así o esto? Pues con toda confianza, ¿no? Y la persona te dirá, sí, bien, pero si tú disfrutas, pues el otro disfrutará. O sea, pero la gente tiene pánico a no hacerlo bien, ¿no? Sí, porque yo creo que además muchas veces lo peor que te pueda pasar es cuando estás en una relación sexual pensar demasiado. Cuando la cabeza piensa y no disfruta, porque al final cuando piensas estás pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora dónde pongo la mano? ¿Y ahora dónde tal? ¿Y ahora sí? ¿O ya sí? No sé. Estás pensando todo eso y eso está bloqueando realmente a lo que sería el disfrutar, ¿no? Y el estar a gusto y el dejarte enloquecer y llevar. Te puede llegar hasta hacerlo artificial, ¿no? Realmente, porque te está viendo que estás ahí más que todo, pues no sé. Parece que estás haciendo un ejercicio de yoga, ¿no? Pues estás buscando también tu placer y buscando tu placer alcanzarás también en del otro, ¿no? Pienso yo. O cuando sí que es verdad, ¿no? Cuando igual estás y, ay, pues, no sé, igual no estoy lo suficiente, no me estoy excitando del todo y tal, y le das vueltas y piensas y, ay, no sé. Entonces, al final, en vez de querer disfrutar del momento, yo creo que llegas al punto de, ay, por favor, que acabe ya, o sea, no quiero seguir. Es como un bloqueo súper grande, es que la mente es una pasada, es una pasada. Sí, muchas veces cuando, eso, pues muchas veces oyes en programas de la tele o lo que sea, ¿no? Que, ay, es que, pues, hice de tal manera que es que perdí el sentido y es que me, bueno, disfruté, pero ¿por qué has disfrutado? Porque has perdido la capacidad de pensar, en ese momento solo estás disfrutando, ¿no? Es así como, entonces, por eso has disfrutado, o sea, si estás todo el rato pues pensando si lo hago bien, si no, si le gustará mi cuerpo, si tal, pues al final es que no disfrutas igual, es que es imposible. O sea, lo que tienes que intentar es buscar tu placer. Lo que pasa es que muchas veces es difícil porque pues la mente nos juega malas pasadas. Desde luego, bueno, viendo todas estas causas, lo único deciros que es perfectamente normal, que es súper común y que sea una causa física, pues de, pues eso, pues de que notéis pues dolor a la penetración o lo que sea, o sea algo más emocional, ir al sin ningún problema, ir al especialista indicado, ya sean ginecólogos, ya sean psicólogos o sexólogos o lo que haga falta, que hay equipos maravillosos que os pueden ayudar y de verdad que os pueden solucionar muchísimas cosas y hacer disfrutar, que para eso está el sexo. Pues sí, porque además yo creo además que para disfrutar a veces de lo que son las relaciones en pareja, primero hay que aprender a disfrutar de la relación contigo misma, contigo mismo. Sin duda. Y saber lo que te gusta, saber conocerte, ver un poco. El otro día hablaba con una chica, ¿no?, que pues hablando un poco pues de que había disfrutado mucho de una relación sexual y tal. Uh-huh. Y luego hablando del tema de la masturbación, me decía pues que no, que ya, pues que no, o sea, como que no veía sentido. Es una mujer ya mayor, ¿eh? Uh-huh. De pues casi 40 años y así. Y entonces pues al final yo le decía pues que era importante, ¿no?, quizás el conocerte, el saber lo que te gusta, el poder disfrutar de tu cuerpo, de tu placer, ¿no?, de todas estas cosas que al final son importantes y además son la base pues para poder saber lo que, dónde ir, ¿no?, qué tocar, dónde, qué disfrutar y tener una relación contigo un rato, un, bueno, hagas lo que hagas, como lo hagas, disfrutando. Me has acordado cuando has dicho lo de la señora, que era una señora mayor, aquel día, bueno, estuvimos hablando de eso precisamente, de 50 sombras de Grey. Ajá. Siempre se ha dicho, yo no sé si es realmente real o contrastable ese dato, pero me hizo muchísima gracia eso que dice, que muchas pues mujeres ya pues de cierta edad pues que leyeron el libro y que bueno pues que incluso divorcios y todo, sí, pues porque pues descubrieron una capacidad de, bueno, pues de excitación y eso pues que no creían tener, y la verdad que me llamó mucho la atención y bueno, que ojalá lo hubieran leído antes o lo hubieran descubierto antes, ¿no?, que se habrían ahorrado muchos años. Imagínate ya lo que tiene que ser eso, usando un poquito algún que otro gel que hemos hablado aquí también en algún otro programa y con algún juguete también personal. Yo creo que cualquier persona puede ser muy feliz, sí, y disfrutar un montón y que no pasa nada, que al final se necesita saber quién eres para poder disfrutar luego de una relación de pareja, que a veces en determinadas ocasiones pues bueno, se disfruta más sola, pues porque sabes lo que te gusta, dónde te gusta, cuándo te gusta y cómo tal, y disfrutar en pareja pues también tiene toda la parte positiva. Mm. A veces también pues bueno, todo tiene lo bueno y lo malo, pero que lo más importante es darnos cuenta que los bloqueos están ahí, que a veces sucede, que no pasa nada y que lo que decías, ¿no, Irene?, que si alguna vez pasa, pues que las personas pongan remedio, pues que hablen con una persona, con un especialista, que compartan con su círculo de amistades, pues que es algo muy, muy, muy común. Exactamente, muchas veces con un lubricante, por ejemplo, basta, o sea, tan sencillo como eso, y la gente pues no sabe, y pues no tengáis miedo, ir al especialista, o sea, que os va a aconsejar. Que lo importante es tener una vida sexual saludable, activa y muy interesante e innovadora. Así que si tenéis alguna dificultad, ponerle remedio. Bueno, Irene, eskerrik asko. La próxima semana volveremos con más temas aquí en el Choco de la Sexualidad. Y llegamos a la sección del Choco del Bienestar y, como indicamos en el inicio del programa, esta semana vamos a hablar sobre algunas técnicas pues para poder mejorar la autoestima, que en muchas ocasiones pues por diferentes comentarios, por diferentes situaciones, momentos de la vida, pues puede que se tambalee, y es necesario tenerla fuerte para poder enfrentarnos a las diferentes situaciones que van sucediendo de una manera clara y de una manera segura y sabiendo que realmente es lo que queremos. Entonces, puede ser que puede cambiarse y también mejorarse, ¿no? Aunque igual en algunos momentos la tengáis un poquito más baja, no pasa nada, podéis reforzarla y sobre todo pues intentar apostar, ¿no?, por una vida más saludable emocionalmente. Entonces, algunas técnicas para mejorarla y para poder tenerla más estable sería convertir aquellas situaciones negativas en positivas, pues porque a lo largo del día en muchas ocasiones suceden cosas y siempre tendemos a tener más en cuenta lo malo que sucede que lo bueno. Entonces, seguramente que lo malo no sea tan malo y se puede reconvertir en cosas positivas o intentar ver que eso supone algo que es provechoso para tu día o para tu propia vida. Que algo no salga adelante, pues puede que sea una señal, ¿no?, de que eso no tiene que funcionar así o que hay algo que, digamos, que está esperándote que es mejor. Entonces, no, por ejemplo, o cuando nos dedicamos a mandarnos mensajes un poco machacones, ¿no?, pues no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente buena, ¿no? Pues entonces hay que intentar decirse que sí que eres una persona apta para ello y que puedes conseguirlo. También es importante no generalizar, ¿no? Tampoco podemos hablar de que porque algo malo te haya sucedido siempre va a suceder, de que porque hayas conocido una persona no grata siempre vayas a conocer personas fatales, ¿no? Intentar que algo que suceda no suponga un boom para el resto de áreas de tu vida o para ese área machacarla de tal manera en el que al final no consigas, ¿no?, el resultado que esperas. Es muy importante también evitar las comparaciones. La gente, a menudo nos comparamos pues con la gente que tenemos a nuestro alrededor, pues si son más guapas, son más guapos, son más listos, son más, ¿no?, tienen más talento, tienen familias mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Cada persona es única, cada persona tiene sus propios puntos fuertes, también tiene sus limitaciones, y todo ello al final te genera, te crea una personalidad especial. Si hay más cosas negativas que positivas que consideres que tienes, pues en algunas ocasiones consiste en cambiarlo o intentar ver si realmente hay tantas cosas malas en ti. Entonces es muy importante que no te compares con la gente que tienes a tu alrededor, que lo tuyo también es válido y que puedes conseguir muchos objetivos si realmente te lo propones. También está la confianza, ¿no?, en vuestras posibilidades, en lo que puedes conseguir, lo puedes hacer, puedes obtenerlo. Entonces deja de limitarte, deja de ponerte obstáculos para conseguir aquellos objetivos que son realmente por los que quieres apostar. Hay que aceptarse tal como somos, nos guste o no nos guste, nuestros propios defectos, nuestras limitaciones, como decíamos anteriormente, también nos hacen ser personas, nos hacen tener cualidades pues que a veces puede que no nos gusten demasiado, pero que también nos dan un toque especial. Si son dañinas para nosotras o para las demás personas, se pueden también modificar. Y en algunas ocasiones pues no tenemos que pretender ser quienes no vamos a conseguir ser, y hay que aceptar que quizás una persona, pues si es más bien tímida, nunca va a ser súper extrovertida y va a ser igual el alma de la fiesta. Pues no pasa nada, seguro que tienes otras cualidades muy, muy, muy importantes y muy positivas, las cuales es importante que les des más importancia y no te centres tanto en esas que no tienes. Y también es importante pues esforzarnos, ¿no?, para mejorar, intentar conocernos, autoconocernos, saber cuáles son nuestras virtudes, saber cuáles son nuestros defectos, pues para poder darle forma y para poder intentar pues reforzar todo aquello que hagamos bien, intentar de restarle importancia a esas cosas que no se nos dan tan bien o que quizás pueden tener alguna modificación. Así que muchísimo ánimo en vuestro viaje de descubrimiento personal. Esperemos que estos consejos os sirvan y que poco a poco pues podáis tener una vida más encaminada al bienestar personal. La próxima semana volveremos con más temas aquí en El Choco del Bienestar. (Risa) Bueno, y estamos ya a casi 10 minutitos de las 7 de la tarde. El tiempo pasa muy rápido aquí en buena compañía, ¿verdad, Irene? Sí, ni que lo digas. Y bueno, ya llegamos a la sección de Tu Choco. Ya sabéis que es una sección abierta a todo aquello que queráis comentar aquí en el programa. Lo podéis hacer por medio de Facebook o por medio de correo electrónico en elchoco.arriozaierratia@hotmail.es. Y si no, también ya sabéis que podéis pasaros algún día por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, pues para compartir todo aquello que queráis, bien sea un saludo, bien sea una reivindicación, bien sea una buena noticia o algo que ya os esté trayendo por el camino de la amargura. Todo aquello tiene cabida aquí en la sección de Tu Choco. Y como decíamos al principio del programa, esta semana queremos dedicar unos minutillos para hablar de, bueno, Irene, ¿no?, nos ha traído aquí un tema que la verdad es que es bastante, bastante interesante. Irene, cuéntanos un poquito, ¿qué es eso que nos has traído? Pues sí, vamos a hablar sobre las brujas de Zugarramurdi, que la verdad que es un tema muy interesante y, bueno, incluso ha hecho que tenga Zugarramurdi tenga un punto turístico, ¿no?, gracias a ello. Lo que pasa es que, bueno, conocer el origen no te da una impresión, vamos, que dices, jo, pues voy a ir a Zugarramurdi, lo de las brujas, pero luego conoces y dices, jo, pues qué pena, es que esto de la Inquisición era terrible, ¿no? Una auténtica tortura y una auténtica injusticia. Exacto. Entonces, bueno, pues para que conozcamos todos un poco qué ocurrió allá, pues os he traído así un poquito de información. Y bueno, pues nada, pues contaros así un poco, pues que desde que los reyes católicos formaron la Inquisición pues era bastante, bastante dura en España, ¿no? Y perseguía un poco todo aquello que constituía un peligro para la moral, pero bueno, por la situación yo creo que en algunos sitios sobre todo pues llegaba a unos niveles muy graves, porque no se podía hacer nada. Y luego, claro, era muy difícil demostrar, o sea, tampoco eran juicios justos. Y claro, en el tema de Zugarramurdi, bueno, de Baztán en general, pero Zugarramurdi más porque es el conocido, yo creo que lo que mucho pasó era que entre los pueblos pues que se tiraban los trastos a la cabeza, o sea, es que eso es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Pero pues claro, pues iba uno, se lo contaba la Inquisición y ya pues ya se había liado, ¿no? En este caso, Zugarramurdi fue una tal María de Ximildegi, que se podía haber quedado en su casa tranquilamente. Sí, fue un poco la que abrió la caja de Pandora, ¿no? Sí, un poco sí. Y bueno, pues nada, pues se armó la María Morena, fueron llamados a declarar un montón de gente. De hecho, me ha llamado mucho la atención el dato, ¿no? 1.384 menores y 420 adultos. Entonces, se armó un juicio tremendo y estuvieron un poco pues declarando y todo eso, pero bueno, ya se dice, ¿no?, que fue un trabajo pues claro, muy complicado, porque los vecinos pues se inculpaban los unos a los otros por rencillas que hay, o que te llevas mal, o que he hablado mal de mí, o tierras, o pues es que se mezclaban muchos factores, ¿no?, y cogían y decían, te acusaban de brujería y ala, pues ya está, andar, ¿no? Entonces, demostrar tu inocencia era realmente, realmente difícil. Y bueno, pues al final, después de muchos avatares, fueron 31 personas las acusadas, las que serían juzgadas, ¿no? Y de ellas, pues 13 de los encausados siguieron con vida y 6 fueron condenados a morir. Logroño, ¿no? Eso es. Que fue Domingo de Subildegi, Graciana Xarra, Petri de Juan Gorena, María de Chatute, María de Arburu y María Bazán de la Borda. Yo de estas, como la famosa era la tal Graciana Xarra. No sé muy bien por qué, pero yo la que tenía conocida era esta. Pues se la ha oído como más, ¿no? Y la verdad que luego te pones a pensar y dices, seguro que estos no habrían hecho nada, simplemente no tuvieron capacidad de defenderse como igual otros o eran menos queridos en el pueblo. O sea, realmente, sí, les acusaron bruja, brujo y a la hoguera. Es que aparte muchas veces se veía como gente, bueno, claro, las mujeres como siempre más indefensas, ¿no? Y muchas veces pues que no querer atender a los favores sexuales de que pedía alguno o eso, lo que sea, la acusaban de brujería y como no tuviera capacidad de defenderse, pues andar. O se quedan viudas o solas o lo que sea, pues ala, ya las acusaban y poco muchas veces tenían que hacer y era, bueno, realmente, realmente terrible. O sea, el tema de la Inquisición fue algo bueno, sí, la verdad es que se llevó muchas vidas que no se debería de haber llevado, pues porque realmente no era justa, ¿no? Lo que estaban imputando y lo que les estaban acusando, ¿no? Realmente. Sí, claro, les acusaban de, pues eso, de hacer como fiestas en las que adoraban a Satán y hacían orgías. Sí, los famosos aquelarres, ¿no? Que al final es como que dices, pues, más divertido hubiese sido tener un aquelarre, ¿no? En donde se decía que al final están protagonizados, ¿no? Pues lo que dices tú, pues por sexo, por baile y por comilona. Entonces, al final, ¿quién no quiere un aquelarre? Ya, pero es que además, eso no hay más que ver la hipocresía de todos estos que ordenaban matar, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, ellos eran obispos, se supone que hacían el voto de el celibato, ¿no? Y hacían, bueno, en los palacios hacían unas orgías y unas cosas que dices, ¿y eso qué? Al final hay mucha hipocresía, sí, eso, y se sigue arrastrando hasta los días de hoy. Exactamente, yo creo que poco se diferencia, poco cambian las cosas en realidad, porque vemos que el que está arriba sigue impune. Sí, porque al final también, ¿no? Es un poco, yo hace poco estuve también allá en Zugarramurdi, la verdad es que es un lugar al que se recomienda, ¿no? A todas las personas ir, porque es bastante económico, ¿no? El poder entrar, creo que son 4 euros, y luego también aparte con la entrada de las cuevas tienes la entrada al Museo de las Brujas, pues en donde tienes diferentes plantas, donde pues una está dedicada pues a las personas, ¿no? Que eran pues, como digamos, pues los que acusaban, ¿no? De brujería. Estaba esa parte, pues hablaban un poco de todo, luego tenía la parte de pues de lo que eran las brujas, ¿no? Pues un poco la leyenda, un poco las tradiciones y así. Y luego tenías un montón de explicaciones, de vídeos, y en uno de ellos afirmaban una cosa que a mí me gustó mucho, ¿no? Que los siglos han pasado, las cosas han cambiado, y que en aquella época, ¿no? Fueron las brujas y fue la Inquisición, ¿no? Quien dio un poco pues candela, pero que tendríamos que preguntarnos, ¿no? A día de hoy, ¿quiénes eran las brujas y quiénes eran los cazadores, ¿no? Que las cosas al final con los años cambian en cierto modo, pero que al final las injusticias se siguen dando. Entonces, pues que hay que replantearse, ¿no? Ahora qué está pasando también y qué nos está llevando, ¿no? A cometer injusticias que no deberían de cometerse y que al final pues muchas veces vienen de la mano de alguna manera de las mismas personas. Pues sí, porque da tristeza ver que cambian los tiempos, pero el orden sigue igual. Y al final, sea por una cosa o sea por otra, siempre hay una cosilla, ¿no? Que sigue, bueno, pues dándose con los siglos, por los siglos de los siglos. Y entonces, pues al final yo creo que es importante, ¿no? Que la gente también replantee, ¿no? Y que lo que fue injusto en aquella época, pues con todas las muertes que no se deberían de haber llevado, pues intentar luchar para que hoy en día tampoco, pues, se lleven adelante. Pues sí. Entonces es importante, pero sí, la verdad es que la historia de las brujas de Zugarramurdi es muy interesante, ¿no? El saber, ¿no? Pues como hablaban de Mari, ¿no? Que era un poco como la diosa de la naturaleza, ¿no? Un poco a la que se le invocaba desde todos los elementos, que era como la más importante. Y bueno, yo creo que es una excursión recomendada para todas las personas, sobre todo. Yo creo que es importante días en los que se esté tranquilo en las cuevas para poder disfrutar de ellas, no cuando hay demasiada aglomeración de personas, porque al final no puedes ni disfrutar ni nada, pero es muy bonito. Yo creo que si no habéis estado, pues animaros a ir por allá, pasar un día, a disfrutar de toda esa zona que es preciosa y sobre todo a conocer, ¿no? La historia y la leyenda de Zugarramurdi, ¿no? A mí una de las cosas que no he dicho antes que me llamó mucho la atención fue que decían que, bueno, entre las cuevas de Zugarramurdi y las de Sara, decían que las tempestades que muchos barcos vascos que se hundían por las tempestades y eso, que las mismas brujas de Zugarramurdi que de Sara eran las que organizaban esas tempestades, ¿no? Y eso era una de las causas que se les acusaba. Y me llamaba mucho la atención porque, claro, en línea recta está muy cerca del mar. Aunque luego no eso. Y me llama mucha atención y digo, o sea, ¿pero de qué más vais a acusar? O sea, es que acusaban, bueno, sí, al final. Tranquilos. Y luego también están por ahí purulando las cuevas de Urdax, que también deben de ser bastante interesantes, lo que pasa que son como más, no sé, así como las de Zugarramurdi se ven, pues en un paseo las de Urdax tienes que andar como más agachando, como con más ahí y tal. Entonces, pues bueno, otro día con un poco más de tiempo nos dedicaremos también a hablar, ¿no? Porque al final forman parte, ¿no? Zugarramurdi, están las cuevas de Urdax y luego también estaban las cuevas de Sara, ¿no? Que al final era un poco toda la parte de la brujería. brujería y todas las historias y demás. Así que nos queda pendiente comentar un poquito más. Así que simplemente animaros a todas las personas a que conozcáis un poco más sobre esta historia, ¿no? De los aquelarres navarros a las hogueras riojanas, ¿eh? y que disfrutéis de ello y sobre todo que lo visitéis, que merece la pena. Así que os lo recomendamos desde aquí, desde el Chocó, ¿vale? Muy bien. Bueno, y ya a un minuto de las 7 de la tarde, el tiempo ya te digo que ha pasado muy rápido, Irene, da gusto estar en buena compañía, ya sabes que estar aquí invitada cuando quieras, ¿eh? Eso, estamos todos invitados, sobre todo hoy que hace una lluvia muy desapacible, nosotras estamos muy bien aquí dentro, estamos muy calentitas. De maravilla, sí, porque el tiempo nos acompaña durante dos días haciendo más o menos bueno, pero ya las cosas han vuelto, ¿no? Se acabó. Así que, bueno, a ver cuándo empieza el tiempo bueno, el solecito, poder estar disfrutando de una buena cerveza en una terraza, o de un café también, tranquilamente. Así que nada, pues nada, chicos, chicas, un auténtico placer. Volveremos la próxima semana aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. Que sepáis que podéis contactar con el programa por medio del Facebook o si no por medio del correo electrónico elchocoberriozarirratia@hotmail.com o en Facebook en el Choco Berriozar Irratia, que estamos aquí, vamos, deseosas de conocer vuestras opiniones, vuestras sugerencias y todo lo que tengáis que aportar, rebatir o comentar, pues que, vamos, encantadísimas, que la próxima semana volveremos aquí el próximo jueves de 6 a 7, que las repeticiones también las podréis escuchar a lo largo del fin de semana en la 100.8 de Berriozar Irratia y que también en el Facebook vais a poder consultar la información que se ha ido dando a lo largo de todo el programa. Y Irene, pues lo dicho, que te esperamos aquí más pronto que tarde, que nos traes siempre cosas muy interesantes, así que ya sabes que tienes las puertas de la radio más que abiertas para que vengas cuando quieras. Siempre es un placer. Así que nada, lo dicho, aquí te esperaremos. Y nada, pues que disfrutéis muchísimo de esta semana, que seáis más que felices, que pongáis en práctica pues todo lo que aquí os recomendamos y todo lo que se sugiere, pues bueno, pues que lo podéis poner en vuestra vida. Y nada, que lo dicho, volvemos la próxima semana. Un beso muy fuerte. ¡Agur! Berriozar Irratia en el 100.8 de FM.